Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, ya somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión, diversidad, mente, libéranos, tipo fuerte y rebelde despertando su visión. En Radio Bronca, en el 104.5, los lunes en directo, de 11 a 13, y los jueves en diferido, de 17 a 19. Llegó desde la firme impresión de equidad y revolución, sí, de equidad y revolución, disidente, valiente, camina. Más información en Rebelde Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Muy buenos días a todos y a todas. Estás sintonizando Radio Bronca, Radio Libre en el 104.5 de tu FM. También nos puedes escuchar a través de la red en radiobronca.info. Hoy, 16 de febrero, en esta mañanita no estamos en directo, estamos sonando enlatada. No hemos podido estar presencialmente en el estudio este día. Y bueno, el programa ha sido grabado ayer y, bueno, o sea que no podemos atender vuestras llamadas en el día de hoy. Aquí comenzamos un programa más de este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Y empezaremos el programa con una entrevista que realizamos el fin de semana pasado a Madres contra la Represión, a la Xarxa Antirrepresiva de Familiares de Detenidas. La verdad que fue un encuentro bastante interesante. Nos encontramos con diferentes madres, padres, familiares de personas detenidas, procesadas en el proceso de Cambías. También estuvimos con Mariana en relación con el tema del 4F. Estuvimos con Elena, con la madre de Alfonso, con su abuela también. Estuvimos charlando con las Madre contra la Represión. Deciros que en esta entrevista fue, bueno, aproximadamente una hora. Nosotras por tiempo hoy no vamos a pasar todo el audio entero. Tenemos más temas en el programa de hoy, no nos daba tiempo, pero que hoy mismo se subirá el programa y también subiremos el audio íntegramente entero también. Un mundo mejor es posible. We'll be right back. bien, pues os dejamos con esta entrevista que realizamos también junto con un par de compañeras también de la directa. Y ahí va este audio. Si nos importa, podríais decir de aquí para allí nombre, apellidos y de qué colectivo sois parte o bueno, quién es vuestro hijo o vuestra hija. Si podrías empezar, por favor. Me llamo Amparo, vengo de Madrid, pertenezco a Madres contra la Represión y soy la abuela de Arco. Yo soy Teresa, vengo de Madrid también, pertenezco a Madres contra la Represión, también estoy en la plataforma de Alfon y soy madre de un bocanero. Yo me llamo Isabel, soy madre contra la Represión y la Asamblea de Vallecas colabora general y yo apoyo a los hijos de la clase trabajadora. Hola, soy Isabel, soy la madre de Isma y Dani, de la huelga general del 29 de por la mañana de Diagonal. Hola, yo soy Rosa, soy de la xarxa antirrepressió de familiars de detingudes y soy madre de uno de los muchachos detenidos, maltratados y encausados en todas las acciones de Candelas. Hola, bon dia, soc Carme, soc la mare de l'Adrià, de la xarxa antirrepressió de detingudes, de Candelas. Jo em dic Antoni Vila, soc el pare d'un dels detinguts, ella és la meva esposa i jo estic aquí ben bé, no ho sé per què. Però el que he descobert ara no ho coneixia fins que ens ha passat, diguéssim. Hola, jo soy Elena, de Madres contra la Represión, y soy la madre de Alfon, condenado a 4 años de prisión por participar en la huelga general del 14 de noviembre, en los piquetes vecinales de Vallecas. Hola, soy Paloma, vengo de Madrid, soy de Madres contra la Represión, y soy madre de Javier, que en un momento determinado, en una manifestación antifascista que no estaba autorizada frente a una de nazis de Democracia Nacional que estaba autorizada, detuvieron a mi hijo, lo metieron en un furgón y estando esposado le pegaron una paliza, tuvieron que llevarlo al hospital y a él le metieron un montón de cargos y a nosotros no nos admitieron la denuncia por torturas. Hola, soy Luis, expreso político, miembro de también de Madres contra la Represión y la Plataforma por la Libertad de Alfon, y estamos aquí porque también tenemos hijos represaliados que son bucaneros y les están comprometiendo y les están machacando allí lo que son el sistema. Soy Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza del 4F. Hola, yo soy Núria, soy parte de la xarxa antirrepressió de familias de detingudes. El meu fill és un dels encausats de Can Vies i de moment no té data de judici. Hola, soy Delvina, mi hijo, soy miembro de la xarxa antirrepresión de familias detingudes. Mi hijo Arturo se celebró el juicio el otro día 27 de enero y a pesar de que llevamos pruebas y quedó demostrado que no había, eso había resistido a la autoridad, el juez le ha imputado 8 meses de cárcel. Muchísimas gracias de nuevo por estar todos aquí. Las historias que contáis son muy potentes y son, bueno, son casos de mucha impotencia, de mucho dolor, y supongo que como familiares esto lo vivís todavía más intensamente. Lo que me ha parecido muy interesante es que algunos de vosotros hablabais que antes de que sucediera esto no os lo esperabais o no pensabais que fuera posible. Es cierto. No, normalmente. No creíamos que les coses funcionaran així abans. Vull dir, quan te n'adones com funciones, quan realment t'hi poses, vull dir, no he participat mai en cap tipus, bueno, evidentment havia anat a manifestacions de posteriors a la mort del Franco, perquè jo tinc uns quants anys ja, però no havia anat mai més a cap tipus de manifestació ni res de tot això. I al veure com funciona tot és quan t'indignes de ràbia i d'impotència davant de tot el que està passant i del que passa, vaja. Vosotros las que venís desde Madrid, algunas de vosotras ya estabais, ¿verdad?, implicadas políticamente activas. ¿En qué habéis participado? Nosotras, la participación más directa en la lucha contra la represión y por la justicia fue cuando asesinaron a Carlos Palomino en Madrid, en Legazpi, a un neonazi de Democracia Nacional, un militar. Pues nos, junto a su madre, Mavi Muñoz, tuvimos que luchar para que, y junto al abogado, para que se hiciese un juicio justo y quedase claro que no, no era, como ellos decían, una pelea entre bandas. Y bueno, ahí ya empezó la lucha. De todos modos, a nosotras de Madrid, y sobre todo de barrios como Vallecas o madres de bucaneros, de aficionados al Rayo Vallecano, de hinchas, no nos ha sorprendido mucho cómo ha actuado la represión contra nuestros hijos, porque es algo que les lleva ocurriendo desde hace muchos años. Lo que pasa que ahora ya se ha generalizado, pero nosotras estamos aquí, muchas madres, que hemos tenido que ir a los calabozos, a los hospitales, a por nuestros hijos, que han venido apaleados muchas veces. Lo que pasa que era un momento que todavía en el país no estaba tan generalizado la represión como ahora. Yo quiero hacer una puntualización, porque si bien es cierto que la gente se creyó en este país que había habido una transición democrática del franquismo a la monarquía borbónica, yo puedo dar fe y tengo testimonios en mi propia persona. Soy expreso político, detenido en la transición modélica para ellos. La represión, la clase obrera, los luchadores y los activistas en este país, en todos los territorios, estuvieron siempre perseguidos. Aquella modélica transición no fue tal. Ya en la transición, no en vano, murieron 620 chavales con nombres y apellidos. Yo fui detenido en las luchas estudiantiles del 79, me aplicaron la ley antiterrorista, con lo cual desmontaba su mensaje de que fue una democracia, o sea, una transición democrática. La represión sigue existiendo y existía en aquellos momentos por una cuestión fundamental, y es que no hubo en esa modélica transición para el sistema una depuración de los cuerpos represivos. Fueron los mismos mandos los que nos estuvieron torturando, siguieron en sus puestos y con más responsabilidad se les ascendió. No hubo tampoco ningún tipo de reestructuración en las Fuerzas Armadas. Todos los generales franquistas, los cargos militares que estaban, siguieron estando, les fueron jubilando, pero eso ha ido calando, y eso, como no hemos sido capaces de desmontarlo, nos encontramos en que todavía existe la judicatura, en la fiscalía, hombres que, si no son franquistas puros y duros, son hijos de franquistas. Y eso es uno de los problemas que tenemos en este país. No hemos hecho una transición. En otros países se juzgaron a los dictadores y a los que estuvieron implicados en el tema, en la dictadura, con sus crímenes y con su represión. No en vano, y ya con esto termino, que para no alargarme, estáis viendo el ejemplo de la querella argentina, donde es imposible extraditar a ningún torturador. Está pedido varias extradiciones de cargos responsables en este país, de gente como Martín Villa, que fue el que estuve yo preso con Martín Villa como ministro del Interior, un neonazi, farcista y falangista, que ha retirado publicaciones que se han escrito un poco denunciando esta situación, como libros de Alfredo Grimaldos, etcétera, etcétera. Y entonces, de aquellos lodos vienen estos barros. Es importante saber que nos engañaron, que no hubo una transición como en otros países, que no se juzgó a los crímenes del franquismo ni a los crímenes de dictadura, y que siguen inquistados hoy día en las instituciones. ¿Y los partidos firmaron la ley de culto final? Es cierto, por otra parte, lo que decías tú, Elena, que ahora mismo se ha vuelto como más generalizada esta represión, que hay un momento en el que a lo mejor durante un tiempo pensábamos que sí que había una transición, que sí que se había hecho y nos lo creímos, y después pensábamos que a nosotros no nos iba a tocar esto, porque no nos iba a tocar vivir estas penurias. ¿Cuándo creéis que se produce este cambio, o se ha producido este cambio de que la gente de a pie de calle se empieza a pensar que, uy, esto no me queda tan lejos como yo creía? Yo reconozco, vamos, y lo veo así, que es a raíz de todo el movimiento, los movimientos del 15M. Ahí ya, claro, era, pues sí, ahí acudió al 15M a las plazas y a la Puerta del Sol, en la acampada que hubo. Ahí ya acudió gente mucho más variopinta, que a lo mejor no estaba no estaba militando en grupos políticos de la izquierda alternativa o no o en sindicatos alternativos, o, sino gente pues que estaba descontenta con todo lo que se estaba haciendo, ¿no? Con todos los recortes, las reformas. Y ahí es donde ya muchas personas que dijeron me voy a manifestar libremente, me voy a acampar libremente, voy y me van a respetar mis derechos, y pues se dieron cuenta que eso no es así, que existe la represión, que existen los montajes policiales, que existen los juicios falsos, que existen los encarcelamientos, las torturas en los calabozos. Gente que no se lo esperaba, porque vivían situaciones en las primeras manifestaciones de cuando la policía iba a pegarles, de quedarse sentados haciendo así con los brazos. Y luego cuando íbamos a comisaría Madres contra la represión y salían los chavales, nos decían, no vuelvo a hacer eso en mi vida, porque es que me han dado la del pulpo, ¿sabes? O sea, pero que sí, yo creo que es a partir de ese momento cuando se empieza a visualizar más. ¿Barcelona crees que también fue más o menos por la misma época? Yo creo que sí, lo que pasa que aquí también sé que es cierto que han habido siempre mucho... cierto movimiento en los barrios asociativos, etcétera, que reivindicaba cosas, ¿no? Pero digamos que el hecho de traspasar de barrios a toda la población o a todo el país o a todo el Estado fue también, coincido con ella, a partir del 15M, más claro, ¿no? Más evidente. Sí, sí. Sí, sí, y yo también creo, por ejemplo, con respecto a Ciudad Morta, que si no hubiese habido esto del 15M, todo esto que ha sucedido, ¿no?, en la sociedad, también la respuesta al documental hubiese sido diferente. O sea, yo pienso que esto ha hecho que la gente esté perceptiva a escuchar este tipo de historias. Claro. Fue muy importante lo de Ciudad Morta, porque yo cuando explicaba el caso he explicado el caso de mi hijo, y mucho más a raíz de que todo el mundo viera Ciudad Morta, la gente entonces se identifica. O sea, porque hemos visto que esto no es un caso aislado en diferentes importancias. Claro, porque supongo que es mucho más fácil poder empatizar cuando ya lo has vivido, lo que dices tú, desde los barrios, que ya tienes conocidos, que ya conoces los casos, conoces a las personas y las historias, que no cuando te lo venden también desde los medios como un grupúsculo pequeño... Claro, de marginación. Es que la gente que nos conoce dice, no me lo puedo creer. Entonces todos me han dicho, pero esto es como Ciudad Morta. Y entonces la gente, al ver la película y yo explicar el relato de lo que hemos pasado, que han sido 7 meses, pues medidas cautelares, pero además medidas cautelares y a ir a firmar una vez a los juzgados, o sea, nos han tratado terroristas, o sea, y todo el mundo los ve y claro, ha sido, yo creo, el ejemplo este que nos ha ayudado a... Detonante, todos, ¿no? Claro. El documental es un detonante para que llegue, bueno, mediático, y para que llegue a todas las casas, ¿no? Claro. Yo voldria dir en aquest sentit, perdó. Sí, no, el gran valor de la Ciutat Morta és que traspassa molts plantejaments ideològics, és a dir, transversal, que no és tan sols que hagi arribat i hagi quallat en uns col·lectius ja que estan com més conscienciats, que tenen tota una trajectòria també d'acumular, doncs, lluita i reivindicació i dissidència, sinó persones, podríem dir, que formen el gran gruix de la societat, que són la majoria de la societat, que tindran el seu plantejament més, diríem, acomodat fins i tot al sistema, amb tots els seus, si voleu, doncs, també les seves diferències, però que davant d'això han reaccionat, i que això a mi em consta, de gent que conec, i que s'han quedat absolutament, a veure, aquestes persones parades, però a més diuen no, hi ha un abans i un després, i això no pot ser. Clar, aleshores això és una força molt gran que tenim, els familiars de persones, de nois i noies detinguts, perquè el que reivindiquem és que hi hagi una societat que tingui capacitat per acceptar i per entendre que la dissidència, doncs, pot ser una font de riquesa que pot estar dient alguna cosa que hi ha incapacitat des dels governants de portar a terme. I això és el que hem de reflexionar i també podem transmetre, que hi ha aquesta mirada més enllà de dir ha passat això, que greu que és que els hagin agafat. A veure, hi ha totes unes causes, hi ha tot un... tota una dinàmica que porta cap aquí, no? Aleshores, bé, tots els interrogants posem-los sobre la taula. Això, per exemple, hi ha cotxeres que segur que moltes de vosaltres estàveu ayer en cotxeres. Esto, por ejemplo, lo decía, creo que era Irene del grupo de Operación Pandora, del grupo de support, que hablaba de cómo esto se había sistematizado, pero que llevaban mucho tiempo detrás y que ahora se están viendo los frutos de lo que ya llevaban maquinando muchos años, que Bucaneros lo lleváis viendo años y años, Cambías lo llevan viendo años y años. Y Euskal Herria. Euskal Herria, ya. Es el laboratorio total. Sí, claro, primero ella y después. Vamos a ver. Está muy explicado, muy bien explicado por el compañero de lo que fue la transición, fue un engaño, nos mintieron y nos colaron todo lo que quisieron colarse, pero supieron, hicieron la ley de punto final, los partidos responsables de esa transición y el pueblo no lo supo, que no lo sabía, y luego encima el poder dividió al pueblo, porque había unos malos y le pusieron el nombre de terroristas, los malos, lo que había que juzgar, contra los cuales se oprimieron y se crearon cuerpos especiales, les ha servido de experimento. Euskadi siempre, desgraciadamente, sirve de experimento, y ese experimento quiso llevarlo a los barrios que se movían. Y uno fue a Vallecas. Y en Vallecas buscaba un culpable, que en este caso se llamaba, podía ser Pedro Juan Antonio, porque iba a servir para echar abajo todo lo que se movía en Vallecas. Éramos 7 u 8 grupos que siempre nos hemos movido. Que hemos sido incapaces de cambiar la situación, no hemos sido incapaces. Las jóvenes ahora tenéis probablemente más fuerza y lo hagáis mejor que nosotros lo hemos hecho. No nos hemos quedado en casa nunca, pero sí que teníamos una intención. Hay un culpable y se juzga a través del culpable con todo lo que tenían ya experimentado, Bucaneros, asamblea, mujeres, tal y cual, y caído ese peón, caen todos los barrios, porque estaba Carabanchel, estaba asamblea, y les falló el invento. Que siempre todo está bien creado. El poder todo lo hace muy bien hecho. Le falló una familia coherente y un pueblo que no paramos en decir tú eres de Izquierda Unida, tú eres de no sé qué. Dijimos, hay un joven que injustamente van a juzgar y todos unidos vamos a por ello. Y esa unidad es la que puede hacer vencer a estos poderosos. Perquè aquí hi ha un tema elemental, i és que estem parlant de persones, no estem parlant d'entelèquies, estem parlant de noms i cognoms i d'històries i famílies. I aleshores una de les qüestions importants és que cada vegada que un noi o una noia és detinguda i passa per una situació així, això no és només ella que pateix aquesta situació, és que el seu entorn familiar també és víctima d'aquesta situació. I a mi sí que m'agrada dir la paraula víctima, perquè per mi no és vexatiu dir víctima, ni és una cosa que em deixi aturada, sinó que saber que jo també sóc víctima d'aquesta situació em dona força. I ho dic per una visió terminològica, que és actual, que de vegades cadascú la diu com la diu. I jo crec que dir, no, és que jo sóc víctima, a mi... Aleshores, jo haig de fer un esforç per superar això, per veure què és el que em porta a buscar aliances, a veure la misèria humana, que és misèria humana i que hem de superar-la, hem de fer un pas endavant com a familiars. Però perquè sóc víctima, perquè a mi m'han tocat. I òbviament això legitima totalment que tu t'associis, que col·lectivices i cojas porta, com decías tú, que habíais hecho para empoderaros y luchar, o sea, tenéis toda una tropa detrás que está totalmente legitimada, porque no es una persona que, lo que dices tú, no es una persona que la han metido en comisaría y le han hecho de todo, es que es todo un barrio que me ha afectado, es toda una familia, es todo un sistema. Es que nosotras, los de Cambias, com van dir a tants nanos a la vegada, al moment, quan estàvem allà a la Ciutat de Justícia, va ser molt important el recolzament que ens van fer entre nosaltres. I llavors això, en seguit, pels nanos van sortir molt malament, perquè el meu, per exemple, va estar un mes en estat de xoc, vull dir, perquè ara té cap una cosa damunt que no s'espera on t'ha vingut. Això, l'estar amb altres nanos, intentar ajudar altres nanos, que el va intentar ajudar altres nanos que estaven pitjor que nosaltres, que ell, això va ser molt important. I també per mi és molt, molt important la xarxa de la família, vull dir, el recolzar-los, l'estar amb ells. Això, nos va, perquè el primer mes vam estar en un túnel i això nos va, fer sortir les altres mares, els altres nanos i els Estats Units. Porque, por ejemplo, algo que a mí me parece interesante preguntaros es, los que ya estabais implicadas, ya sabíais a qué puertas llamar, pero las que os lo encontrasteis de golpe, ¿cómo empezasteis? Porque la reacción normal es pensar que la justicia seguirá su cauce, que es lo que nos han metido en la cabeza que funcionará. Cuando veis que las puertas se os cierran y que todo es tan surrealista, ¿qué hacéis? ¿Cómo reaccionáis? Yo quería decir que en mi caso estaba entonces gobernando el Partido Socialista en el gobierno y mi hijo fue a una manifestación porque ha estado en la lucha antifascista siempre frente a una manifestación de nazis que además hacía 6 meses que había matado a Carlos Palomino, ¿no? Entonces lo detuvieron, le pegaron una paliza en un furgón estando esposado, lo fueron pasando, llamaron al 112, le llevaron al hospital, yo tuve que ir buscándolo por hospitales, o sea, te sientes... En aquella época, además, no era como ahora, que se visibiliza más, y lo que decíamos del 15M, tenía 19 años entonces, ¿eh? Entonces, te sientes tan impotente, tienes tanto miedo, y además yo, dentro de, digamos, de eso, estaba más en que la policía para mí, pues bueno, lo veía y me cruzaba de acera y no tenía, pero mi marido era una persona que creía en el sistema, entonces para él es que se le cayeron todos los palos del sombrajo. Y es que no sabíamos cómo reaccionar. En aquella época sí que tenía algún contacto con la madre de Carlos, conocía a Elena y tal, pero todavía digamos que no estábamos constituidas. Entonces, en mi familia fue un miedo atroz, incluso falta de apoyo de familiares muy directos, es decir, tú tienes la culpa porque como tienes las ideas que tienes, tu hijo, ¿vale? Entonces te sientes, entonces luego que la misma abogada te diga que la palabra de tu hijo no vale nada frente a la de la policía de cara a un juez, yo creo que eso es muy importante. Es cierto que los medios criminalizan a nuestros hijos y siempre los presentan como terroristas, lo peor y no sé qué, pero tenemos un problema muy grande y es la judicatura. Los jueces de este país, para ellos la palabra de nuestros hijos no vale nada y siempre prevalece la versión policial. O sea que es un problema político, de judicatura, de policía. Entonces tenemos una tarea muy ardua para poder depurar todo eso. Lo que estabais comentando varios que estabais ahí en cocheras, que decíais que era un montaje que tenía 3 o 4 patas, que era político, era policial, era judicial, y todo sostenido con los medios de comunicación que no... Claro. Que no, claro, más, me gustaría escuchar más voces de estos, bueno, de los que sí, de los que vais a hablar ahora. Bueno, yo soy la madre de Isma, ¿no? Sí. A él fue la huelga general del 29M. Lo que está claro es que fue en el campus Diagonal, por la mañana. O sea, lo que querían era unos para el movimiento estudiantil que se quedara parado. O sea, se acogen a 2 estudiantes porque está claro, cogiendo a 2, da igual, Dani y Isma, que eran Juan, o sea, 2 chavales universitarios, con lo cual la parte ya del movimiento estudiantil la dejamos que baje, ¿no? Entonces, claro, luego pasaron a disposición judicial, bueno, como ha salido en todos los medios, la jueza fue la misma del 4F, los tuvieron 34 días en prisión preventiva, cuando él es estudiante, trabaja becado, vive con nosotros, baja con nosotros mismos en el vendedor, bajamos todos los días juntos. Él a estudiar, nosotros a trabajar, o sea, nosotros nuestra vida normal. Él sí que está dentro del movimiento estudiantil, él pertenece a la Asociación de Estudiantes Progresistas, o sea, él dentro de la universidad, pues en todo lo que puede participar, participa activamente, ¿no? Pero en ningún momento hace nada de todo lo que le están implicando. Pero es que con el avance después de 2 años y pico, que nos encontramos que la Fiscalía pide 8 años y 9 meses. O sea, ha estado 34 días en prisión preventiva. Va a fichar todos los meses. Sigue su vida normal con los estudios y las carreras. Acaba este año. Y de golpe y porrazo nos encontramos Ayuntamiento, Generalitat y Fiscalía 8 años y 9 meses. Y no sé cuántos testigos, porque va a durar 3 días el juicio. Sí, es que no lo hicieron, no hicieron nada. Bueno, la Diagonal hubo unos contenedores, pero aunque lo hubieran hecho, no lo hubieran hecho. Es proporcionado lo que está pidiendo. ¿Tiene sentido? Tiene unos chavales, y además por la mañana, Y además, a mí la impotencia de aquel momento fue que decían que había tres personas en prisión, que era mi hijo Dani y Javi, y sacaban todas las imágenes de la tarde, de Plaza Cataluña, el Star Bar y tal, y tres impresionados. Pero si es que mi hijo a las 10:30 estaba en comisaría. Es que mi hijo a las 10:30 estaba en comisaría. ¿Qué pasó por la mañana? ¿Qué pasó en la Diagonal? Oiga, digan, Ismael Dani o Javi en el club y esto, pero nos han cogido a las 11 de la mañana y en la Diagonal pasó esto. Pero no, todas las imágenes de la tarde y tres en prisión. ¿Por qué? Porque fueron los primeros en declarar y claro, los periódicos tenían que salir al día siguiente. No sé, yo son preguntas que me hago, ¿no? No, y tienes que estar demostrando continuamente que no has hecho nada. Bueno, espérate, ahora ya veremos el juicio. Bueno, el juicio de Alfonso es un juicio político. Su madre puede decir todas las irregularidades que ha habido en ese juicio de contrada. Esto un poco ligado con lo que pasó en Gran Vía en mayo, con el encapsulamiento que hubo, que sí, por los que no, a lo mejor no, cuando hicieron todo este montaje, que le cambiaron de ropa. Que ya no es solo que haces el montaje ya, policial, sino que ya lo escenificas y que da igual que te estén grabando. Esto cuando veáis las imágenes, ¿qué pensabais las familias de Gran Vía? Cuando veíais esa grabación, que es muy fuerte. Es que es terrible. A ver, yo todo este tema, yo realmente con mi hijo, yo sabía del caso de Alfonso, porque él me hablaba, no lo conoce personalmente, pero estaba al corriente del chico de Palomino, ¿es? O de Carlos. Vale, también lo conocía, es decir, sabía a través de mi hijo todo lo que sucedía, porque aunque esté en Barcelona, estaba conectado y sabía de toda la gente. Y él es una persona que se abre, o sea, que yo conocía todo eso. Yo la verdad es que entendí, cuando vi esos chicos que los encapsulaban y tal, entendí que mi hijo podía ser uno de ellos, podría estar en cualquier sitio, porque es que él tiene un concepto social y político que es muy crítico, y entonces, claro, se remueve delante de cualquier situación de este tipo. Entonces, yo a él lo detuvieron 2 meses después de lo de Can Vies, y lo vinieron a buscar cuando iba a trabajar al lado de casa, y lo esperaron los Mossos y se lo llevaron. Sí, 2 meses. Claro, él sufre una situación, él está estudiando ahora afuera, pero la situación es que en cualquier momento me pueden venir a buscar, o veo, aparte que lo llaman también, lo van llamando. Sí, lo van llamando. Entonces, claro, lo está pasando muy mal. Entonces, yo cuando pasó esto, yo estaba en casa y un día estaba viendo unas imágenes que no sé, supongo que estaba pensando en él y pensé, tengo que hacer algo, se tiene que hacer algo, no se pueden dejar los chicos así porque se los van a comer, los van a criminalizar. Y mi hijo, hablando de mi hijo, no es ningún criminal. Él lucha por el sistema, para cambiarlo, porque cree en él y cree en las personas, pero no es un criminal. Y entonces es cuando me puse en contacto con las Madres contra la Represión, me puse en contacto con otras madres, para poder llegar a todos los lugares, es decir, entre todos poder conectarnos, porque este caso de aquí es como el caso de Alfon, igual hay diferencias, pero es lo mismo, es represión a cualquier forma de pensar diferente y de actuar diferente. Y entonces los medios se los van a comer. Yo digo, no puede ser, nuestros hijos no son criminales, y yo las madres que conozco, de verdad, que no son criminales. O sea, sois gente muy responsable, trabajadora, estudiosa, buena gente. Entonces, eso ha de quedar muy claro. Sí, yo creo que una de las... O sea, si no te he entendido mal, la pregunta tuya, que es clave además en este momento, es... ¿cómo se lo toman o qué pasa cuando detienen a tu hijo? Y tú dices, ¿pero qué ha hecho? Tú eres una persona normal que no has estado organizada políticamente y dices... no me lo esperaba, si mi hijo es un buen chico, ha ido a una manifestación de sanidad, de educación, de lo que ha pasado en un barrio, y espero que el sistema no te dé esos golpes, ¿no? Entonces la familia se queda descoyuntada, porque no ha tenido una tradición de lucha ni una tradición de organización. Y entonces dice, esto es imposible, no me puede estar pasando a mí, es algo inusual. Entonces yo creo que eso el sistema lo está haciendo bien, ¿no? El problema que tenemos ahora es cómo potenciamos la lucha contra la represión. Porque la represión del sistema es el brazo que ejecuta la paralización de la sociedad. Entonces, el problema más grave que tenemos en estos momentos no es la represión en sí mismo, porque la represión está dada y de ahí los más organizados, los que estamos aquí, vamos a salir a través de las redes, a través de seguirnos moviendo y tal. El problema es cómo la gente a partir de ahora no se va a unir a las luchas, porque esa es la verdadera esencia de la represión, y es paralizar las luchas, paralizar a la población y sobre todo a la gente joven. Si mañana convoca una huelga general, que está convocada dos días, 27 y 28, el movimiento estudiantil, mucha gente joven no va a participar en la movilización. Sí va a participar en la huelga y no iba a ir a las universidades, a los institutos, a los colegios, pero no va a participar en la movilización, porque sabe que van a cargar después y que la movilización va a desencadenar una violencia por culpa de ellos, lógicamente. Ya se encargan ellos de prepararla, y entonces ahí va a haber represión, detenciones, imputaciones, identificaciones y multas. Entonces, claro, ahora tenemos nosotros que ir viendo cómo combatimos eso y cómo lo damos la vuelta, ¿no? Entonces, claro, esas familias que no se esperan que a su hijo le detengan porque ellos no están metidos en nada y porque su hijo es un chico normal y corriente, también los nuestros lo son, pero bueno, para que no te lo que me dicen, yo creo que hay que intentar potenciar pues un montón de cosas, ¿no? Entre ellas, sobre todo, hacer nosotros una pedagogía mayor de lo que son las luchas, lo que es el sistema, cómo, para qué reprime, por qué reprime, qué quieren conseguir con eso, ¿no? Y tenemos que combatir la idea fundamental que el sistema nos impone, que es el miedo. El miedo lo tenemos que combatir primero en la pareja. O sea, si nosotros somos padres y madres de unos chicos, ese miedo lo tenemos que en la misma esencia de lo que es la pareja con el hijo o la hija, tenemos que combatir el miedo. O sea, no podemos tener miedo al sistema. Tenemos que combatir el miedo de qué dirán nuestros vecinos, el que vive arriba, su hijo, sabía yo que lo iban a detener, porque fíjate con quién va y las pintas que tiene. Con el comercio que tienes al lado, en el instituto, los tíos, los primos, o sea, todo el entorno. Eso es lo fundamental de una de las luchas que tenemos que llevar las organizaciones solidarias y antirrepresivas. No solo es luchar contra la policía, ni denunciar de que lo están haciendo, eso ya incluso lo ve la gente en los medios de comunicación, sino cómo damos la vuelta nosotros al miedo, cómo intentamos que no criminalicen, incluidos los nuestros. Lo que decía Paloma y lo que dicen, lo que les habrá pasado a ellos, que yo creo que sería muy importante que ellos explicaran su caso, ¿no? O sea, el cómo lo ven ahora y qué hacer. Yo creo que tenemos que centrarnos muchas en ese tipo de estrategias, ¿no? De desmarcarnos, o sea, de combatir lo que ellos pretenden influir en la población, que es el miedo para paralizar las luchas, ¿no? Mariana quería decir algo, por aquí también había alguien, o sea, que hacemos primero... Yo a propósito también, bueno, de cómo actúa la sociedad también, no, los poderes, ¿no? Porque estamos hablando de represión, es represión policial, hemos visto, ¿no?, que también es represión política, muy política, creo yo. O sea, estoy segura que la represión policial es porque hay represión política, y todo esto, ¿no?, siempre lo hemos dicho, hemos hablado de los juicios políticos, ¿no?, y con Elena lo hemos conversado muchas veces, de que a un juicio no se va pensando qué pruebas hay, sino que qué conviene en este momento a los políticos, ¿no? Nos conviene... Los políticos dicen, ¿nos conviene mandarlo a prisión o nos conviene dejarlo libre para no tener tanto problema en este momento, etcétera, etcétera? Yo quiero recordar solamente que a mí me dio un escalofrío enorme cuando salió Ciudad Muerta y nos invitaron a TV3, y estábamos ahí en el plató, ¿no? Y aparece esta primera página del periódico diciendo que Rodrigo le había dicho al policía, tu compañero tampoco me tendió la mano. Y yo me quedé impactada, una noticia sin ningún fundamento en primera plana, que estuvo todo el día saliendo en televisión, que nos dejaron en el plató, nadie sabía qué significaba eso. Yo sabía la historia porque tengo una relación preciosa con mi hijo y me cuenta estas cosas, y sabía lo que había pasado de verdad, sencillamente que lo había tenido la policía toda la noche ahí detenido. No sabíamos que había una denuncia que había hecho la policía, desestimada por los jueces. Esto al otro día en el periódico se desmintió, pero realmente la noticia ya estaba tirada, y además estaba tirada por televisión. Y ese es el miedo que realmente que hay que tener, como tú decías, ¿no? Que nos implantan, no, nos provocan ese miedo, tenemos que estar, yo creo, con la arma suficiente para poder responder a esas provocaciones que son horribles, o sea, que te destruyen también emocionalmente, y tenemos que tener en cuenta contra quiénes estamos luchando, porque es fuertísimo esto que hacen, ¿no? Cómo te cambian todo, como en una portada sale Rodrigo, que además dice esa frase que es mentira, ¿no? Y te lo criminalizan para toda la gente, para tener a toda la gente anestesiada, a todas las personas de la sociedad anestesiada. Y estas cosas hay que combatirlas con inteligencia, pienso yo, sobre todo con inteligencia. O sea, conversarla dentro de nosotras. Claro. Sí, jo crec que estem molt d'acord amb ella, que és un moment important per poder, doncs, fer xarxa i interxarxes, eh? És a dir, que venim d'històries molt diferents i alhora amb una realitat molt crua comuna, no? Però quan dic que venim d'històries diferents, ho dic a nivell personal, d'haver estat, doncs, amb accions de solidaritat, també, doncs, de denúncia, però unes persones sí, altres potser no tant, i en canvi aquesta força que tenim ara, molt important, ho he dit abans però crec que és recalcar-ho, és aquesta de dir, senyors, això no pot ser, no pot ser perquè estan, a veure, d'alguna manera, doncs, hipotecant absolutament el futur de la societat i ja en concret directament dels nostres fills. Y otra pregunta que os quería hacer, que también va un poco ligada a lo que hablabais del miedo, de cómo nos paraliza, todas vosotras y todos vosotros tenéis familias y tenéis día a día y tenéis una cotidianidad que la hemos perdido. Durante 9 años, durante tantos años habéis tenido que mantener. ¿Cómo se compagina o se puede compaginar esto? Sí, bueno, en mi situación yo creo que es más radical en ese sentido porque no soy de acá, ¿no? Y además viví en Italia, entonces en realidad para mí, cuando detuvieron a mi hijo, pues significó personalmente, a modo personal, perder el trabajo, perder la casa y perder la pareja. O sea, yo lo perdí todo. Y mi vida ahora es aquí y ha sido 4F desde hace 9 años, así de radical. Y creo que es una cosa natural también, tampoco es una cosa que uno planea, sino que sucede y te quedas, porque es que tu hijo te necesita. Y también, claro, mi hijo es para siempre, ¿no? Tendrá 50 años tu hijo, pero es tu hijo, ¿no? Está siempre al lado y siempre digo yo que las madres estamos en los momentos de que tenemos que estar, ¿no? Después ojalá que mi hijo pueda vivir bastante más lejos de mí que lo que hemos estado ahora en el sentido físico, ¿no? Aunque hemos estado con la cárcel, claro, pero estar ahí toda la semana, pero es necesario y bueno, te cambia todo, lógicamente. No te importa nada, a mí realmente no me arrepiento de nada, ni echo de menos ni mi casa ni nada, ¿sabes? Estoy bien acá porque es donde me correspondió estar. Y eso. Yo solo es una frase, es que era, como habías dicho lo de la cotidianidad, se me ha ocurrido solo esa frase. Pues de ser una mujer, madre, trabajadora, vecina. Yo me di cuenta en cómo había cambiado mi vida cuando ya en los medios de comunicación aparecía la activista Elena Ortega. Y yo miraba y decía, ah, es que claro, de la forma que ha cambiado mi vida, eso soy ahora. Ahora ya no soy la madre, ni la vecina, ni la compañera de trabajo. Eso significa que he perdido toda mi cotidianidad de mi vida. O sea, yo ya no vivo para otra cosa. Es como otra condena, aunque lo hago con gusto y placer, porque lo estoy haciendo por mi hijo y encima estoy recibiendo muchísima, o estamos aquí todas recibiendo muchísima solidaridad y eso te gratifica muchísimo porque al fin y al cabo es amor lo que estás recibiendo, pero sí que es verdad que es para contestarte a la pregunta, yo ya no vivo para otra cosa. Claro, lo que decías del cuarto grado afectivo de las familias. Eso es. Y bien, hemos terminado con este audio, con esta entrevista que se realizó el fin de semana pasado Pedimos disculpa igual por la calidad del audio así, ¿no? No fue fácil grabar con micrófono ambiente dentro de un bar, un restaurante, que bueno, que nos ofrecieron ahí el espacio para poder hacer la entrevista, pero la verdad que hay como mucho, ¿no? Hay momentos que hay ruido de fondo. Deciros también que hemos pasado un extracto de este audio tiene aproximadamente una hora de duración. Cuando colguemos esta noche el programa, que lo subamos al podcast, subiremos también aparte el audio íntegro. Y ahora pasamos a otro tema. Vamos a hablar concretamente de una manifestación que fue convocada ayer en varios lugares del estado. Aquí en Barcelona concretamente se convocó en Plaza Universidad contra los feminicidios, contra los asesinatos a mujeres, contra la violencia machista. Bueno, vamos a llamar a una compañera que nos comente un poco pues cómo, el porqué de esta convocatoria y cómo transcurrió la tarde de ayer. Vale, pues tenemos la llamada, vamos a... ¿qué tal, compañera? Hola, buenas. Muy bien, muy buenas. Nada, darte las gracias ahí por participar, ¿no? Por intervenir de manera telefónica. Hemos comentado de que ayer concretamente pues hubo una convocatoria que, si mal no recuerdo, creo que era también como a nivel estatal, ¿no? O sea, se producía esta convocatoria en diferentes puntos del estado, aparte de Barcelona también, de aquí en Cataluña. Bueno, ¿qué nos podrías contar del porqué de esta convocatoria, ¿no?, contra los feminicidios? Bueno, pues sí, en otros lugares también se ha hecho, pero cada quien ha ido convocando. Creo que las feministas en general han tomado la fecha de San Valentín como para poder denunciar las violencias machistas. Nosotras en concreto empezamos a reunirnos antes de Navidad, después de los asesinatos de Andrea, de una mujer de Novarres, y de Jarillato, una mujer que vivía en San Pedro Pescador, y pues mujeres cercanas, tanto amistades como mujeres que pues a nivel profesional trabajaron con ellas, atendiéndolas en puntos de atención a mujeres, o a nivel jurídico o a nivel psicológico. Muchas mujeres se sintieron muy tocadas por estos dos asesinatos y empezamos a reunirnos para dar apoyo tanto al entorno de las mujeres como para ponernos las pilas y comenzar de nuevo a denunciar la situación de emergencia en la que nos encontramos. Entonces decidimos convocar días 13 y 14 de febrero, ambos días para denunciar, por un lado, la tolerancia social, los argumentos que restan credibilidad a las mujeres, la falta de respuesta que hay ante 88 mujeres asesinadas el año pasado, 14 en Cataluña, y luego, por otro lado, para denunciar el mal funcionamiento de las instituciones, tanto a nivel judicial, ya que se deniegan el 70% de las órdenes de protección que solicitan las mujeres, como del resto de profesionales que trabajan en los circuitos, existe una descoordinación o una burocratización de los circuitos de violencia que al final lo que tiene como consecuencia es que las mujeres no quedan en una situación completamente vulnerable. Así que por estas dos razones, el día 13 se convocó un corte de la Gran Vía a la altura de la Ciudad de la Justicia, con lo cual se paró el tráfico a las 8 de la mañana en hora punta durante un cuarto de hora, y luego se hizo una convocatoria y rueda de prensa en la Ciudad de la Justicia. Y ayer, 14, lo que hicimos por San Valentín fue hacer una manifestación por el centro comercial, o sea, que sería toda la zona del Portal del Ángel, Plaza Cataluña, etcétera. Y bueno, pues fue una manifestación bastante llamativa y que tuvo mucho la atención, porque fuimos por una zona que por la tarde en San Valentín está a rebosar. Esto más o menos es lo que proponíamos. Sí, ¿y qué nos puedes decir también? Bueno, desde acá, desde Rebelde Sin Sombra, ¿no? Hemos hablado mucho sobre la violencia machista, sobre todo también sobre los feminicidios, ¿no? ¿Qué significa también utilizar esa palabra, ¿no? Que tiene un carácter político, ¿no? Tiene como es un concepto político que se le da el argumento para hacer la diferencia, ¿no? Del asesinato neutro, ¿no? En plan de homicidio, ¿no? De que no son muertes aisladas, ¿no? Son feminicidios, era uno de los gritos que se escuchaba también ayer. Y es como, bueno, nos parece muy importante retomar esto y hacer la denuncia desde este punto, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre este cambio de paradigma también un poco? Exactamente, esa fue una reflexión que tuvimos cuando íbamos discutiendo de qué lema o cómo queríamos enfocarlo, de utilizar la palabra feminicidio. Que aquí cada vez se entiende más y se utiliza más, pero bueno, pues no, todavía no está muy generalizada, ¿no?, el término. Y sí, lo utilizamos para denunciar todas las violencias y los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, independientemente de que haya sido un pareja o expareja o un desconocido, que no entran luego en las cifras de violencia de género. Y sí, es un término que a lo mejor asociamos mucho más a Centroamérica o a la situación en México con la ciudad Juárez, y que a lo mejor el término viene, ¿no?, pues con muchas referencias de allá. Y sí, aquí, por ejemplo, pues las feministas cada vez lo utilizamos más. Y sí, creemos que hay que utilizar la palabra feminicidio porque las dimensiones realmente no apuntan ni a uno, ni a dos, ni a 10 casos, ni mucho menos aislados, sino pues, ¿no?, pues a toda la consecuencia de una violencia estructural contra las mujeres. Y, de hecho, una de los recursos que hemos utilizado ha sido la exposición, pensando también en México, ¿no?, y de ver también de dónde también nos nutrimos y con quién también establecemos contacto, alianzas. Pues la campaña Vivas Nos Queremos, que, bueno, toda esta exposición de grabados que han hecho distintas mujeres, artistas mexicanas sobre los feminicidios y las violencias contra las mujeres, también y su lema, el Vivas Nos Queremos, lo llevamos utilizando desde el 25 de noviembre, ¿no?, que también es muy visible. Bueno, es una campaña que está genial. No, o sea, sí, nos parecía como súper importante, ¿no?, sobre todo lo que tú comentas, ¿no?, por donde apuntas, utilizar, ¿no?, el término de feminicidio, que aparte, ¿no?, también de el asesinato hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, denunciar esta violencia estructural, también el término feminicidio conlleva pues todo el proceso, ¿no?, desde un inicio hasta el final, en el sentido de todo lo que rodea, ¿no?, toda esta violencia que es estructural. Y que evidentemente no son casos o muertes o asesinatos aislados, ¿no?, ni en el ámbito privado, como nos quieren hacer ver, ¿no? Aunque haya cambiado la terminología, ¿no?, de violencia doméstica a violencia machista, igual a mí me parece como más correcto utilizar violencia machista y violencia de género, porque es como para concretar directamente a dónde estamos apuntando, ¿no?, de que el machismo mata directamente y que no es una broma, pues es como muy importante, ¿no?, el hacer visible el significado, ¿no?, el contenido de este concepto y poderlo trasladar también, como tú dices, que se llegue a generalizar de alguna manera, ¿no?, y hablar desde ese punto, ¿no? Y lo del lema sí que es verdad, ¿no?, los grabados que los vimos ayer en la Mani también, pues eran como bastante potente, ¿no?, las imágenes, ¿no? ¿Qué balance hacéis también de...? Porque estuvimos hablando también con una compañera ayer en la manifestación, que bueno, ¿no?, que es como mucho más mayor que nosotras, ¿no? Y ellas nos comentaban de que esto sí que se hacía antiguamente, hace ya bastantes años. El día de San Valentín se le llamaba el día de San Violentín, ¿no? Y se relacionaba, por la carga que tiene el día de San Valentín, ¿no?, con el tema del amor romántico, pues darle como un poco la vuelta, ¿no? La gente ayer llegaba a entender, ¿no?, como esta historia de el día de San Valentín salir a las calles para denunciar esto. A ver, sí, o sea, la idea de utilizar San Valentín ya, o sea, que es, la idea de San Violentín, como le llamamos, sí que es cierto que mujeres de Caradona nos explicaban que que ya se hicieron con este día de San Valentín, pues a lo mejor no sé si fueron en los 80s o principios de 90s, hicieron una convocatoria así, ¿no? Y de ahí tomamos la idea. Pero es cierto que bajo otros lemas también hemos hecho muchas cosas. Por ejemplo, en Feministas Indignadas, la campaña del amor perjudica seriamente su salud, su autonomía, no sé qué, bueno, muchísimas pegatinas, una campaña gráfica, cada año sale alguna interesante por San Valentín. Pero sí que es bonito recuperar la idea de hace ya años y que aparte sigue, o sea, sigue siendo vigente. Y de hecho, más deberíamos hacer cada vez que haya algún asesinato de mujeres. En San Valentín yo creo que sí que la conexión es más rápida porque ya se incidió bastante en que la idea del amor romántico conduce a relaciones desiguales y a relaciones abusivas y ya después también a situaciones de violencia en la pareja. Con lo cual, creo que la conexión sí es fácil. Si la gente que nos vio ayer hizo la conexión o no, yo creo que las pancartas, creo que los viditos, lo que se coreaba, era bastante explícito. Además, era una manifestación mayoritariamente de mujeres, además también con un bloque así bastante llamativo de viudas, ¿no? Que salían así, pues que llamaba bastante la atención. Yo creo que sí que se captó la idea. También se repartieron muchísimos panfletos, hubo muchísima gente que se paró. Yo creo que sí que se transmitió el mensaje y desde luego, aunque no fuéramos una manifestación enorme, al pasar por una zona tan concurrida, yo creo que tuvo mucho efecto. Y luego, por ejemplo, en los últimos tiempos hay un colectivo, que es el de Cabalda Forcas, que están por el Maresma, que ya desde el año pasado, cada vez que hay un asesinato a una mujer, cortan la carretera, la nacional, y hacen un acto. O sea que cada vez, de nuevo, las feministas estamos volviendo a movilizarnos con los asesinatos de mujeres que durante mucho tiempo lo habíamos dejado, desde que entró la ley y demás, en manos de instituciones. Y ahora al ver las carencias que tiene la ley 2004, los problemas de funcionamiento de los circuitos, del machismo imperante en el sistema judicial, bueno, muchísimas mujeres y feministas están claro, hemos dejado en manos del Estado todo lo que es la gestión de la violencia y qué pasa, hemos perdido agencia. Con lo cual, yo creo que muchísimas feministas estamos tomando la acción directa, las calles, la visibilidad, la denuncia. Por ejemplo, lo de las concentraciones de San Jaume, que se hacen el tercer lunes de cada mes, pues también cada vez más gente está yendo, que ya llevan años de este trabajo de hormiguitas de fondo de denunciarlo. O, por ejemplo, las compañeras de feminicidio.net, que tienen esta página y que llevan todo un sistema para contabilizar los asesinatos de mujeres que también no entran en las estadísticas. Entonces, bueno, yo creo que sí, que realmente nos estamos articulando muchísimo en torno a la violencia. Sí, sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Pues bueno, pues para acabar, si quieres, no sé, decir alguna cosilla, mandar algún mensaje, no sé, lo que quieras. Bueno, pues que realmente para nosotras ha sido muy importante poder, después de los asesinatos de estas últimas mujeres que afectaron a lo mejor a mujeres de lo que sería del entorno de algunos grupos feministas, que sí que nos ha dado muchísima fuerza y también al entorno el poder juntarnos, poder hablarlo, poder realmente sentarnos a hablar de las deficiencias en la atención a mujeres. A raíz de esto también se hicieron unas jornadas donde muchísimas mujeres que participan en temas de violencia pudimos compartir análisis y que este trabajo va a seguir. O sea que yo creo que ahora el tema de violencia nos vamos a poner muchísimo las pilas para contrarrestar todo este discurso neomachista que incluso está calando en los más pequeños. Cuando yo voy a trabajar en las escuelas, los chavales me dicen que las mujeres mienten, me dicen que ponen denuncias falsas, que los hombres no tienen igualdad porque no hay leyes que les protejan. Es decir, este discurso que cala desde lobbies de hombres separados, desde machistas declarados como Toni Cantó o la FEDERGEN, la Federación de Afectados por las Leyes de Género, etcétera, estos lobbies de hombres claramente misóginos y que están trabajando en contra de todas las normativas, leyes que de alguna manera intentan garantizar la igualdad. Bueno, pues que realmente es muy necesario que nos pongamos porque está calando y la falta de credibilidad de las mujeres ahora mismo está extendidísima. Así que, bueno, pues sí, un llamado a que realmente las feministas nos organicemos y denunciemos juntas, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. Sí, pues nos quedamos con ese mensaje. Evidentemente seguiremos, ¿no?, denunciando, tomando las calles, tomando la acción directa y sobre todo también articulando y creando y extendiendo las redes, ¿no?, que yo creo que eso es muy importante y para empoderarse, para seguir para adelante y vaya, y seguir combatiendo, ¿no?, esta lacra que tenemos, que el machismo mata, evidentemente. Evidentemente. Pues muchas gracias por tu colaboración, por tu participación. Y nada, pues nos oímos en las ondas y nos vemos en las calles. Un abrazo, un beso. Suerte a todas. Hasta luego, chao, chao. Chao, chao. Venimos armadas, ávidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada, era callar. Escuchad el grito, un mensaje claro para cerebros más bien básicos. Somos la justicia y la venganza y existimos. Sucias mancilladas y quemadas en la hoguera. Rancios pedestales con vestidos de princesa. Nubes de algodón, don nadie es con cartera. Hoy somos las que reescribirán la historia entera. Brujas del infierno, nuestro lema es la defensa. Feminismo activo y ni una agresión sin respuesta. Cuesta hacer oír una protesta cuando el resto del sistema lo alimenta y lo sustenta. Fin, machete en mano, mira chulitos a mí. Please. Soy aprendiz, no venimos como carne ni para gustarte a ti, no. No somos perfectas, no somos muñecas, no somos humildes, delicadas ni pequeñas. Penas masticadas crearon nuestra violencia y no, no tengo sino si no es. Ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido, no hay clemencia. Clemencia, clemencia, clemencia, clemencia. Hola. Y bien, pues aquí quedó la intervención de la compañera, que desde aquí le damos las gracias, una compañera, una amiga de Feministas Indignadas, ¿no? De ayer esta nos explicaba cómo esta convocatoria de contra los feminicidios, contra la violencia machista, contra la violencia estructural que viven las mujeres y sobre las miserias, ¿no?, carencias que tiene el sistema, sobre todo a partir de la ley contra la violencia de género, que bueno, igual a mí me gusta nombrarlo, sí, más, ¿no?, violencia machista, violencia estructural o tal, ¿no? Sí, no se escucha. Sí. ¿Sí? Bueno, y aparte resaltar, ¿no?, o sea, lo que hablaba al principio de que son palabras más asociadas a Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. O sea, como que aquí es como que habiendo unas leyes, uh-huh, el problema hubiese desaparecido, ¿no? Claro. Y es que el problema sigue existiendo, está ahí, las leyes realmente no son efectivas, tampoco se aplican, o sea, porque precisamente lo que decía, la mayoría de las órdenes de alejamiento se niegan. Claro. De hecho, Andrea había pedido una orden de alejamiento que se le negó y bueno, y terminó como era bastante evidente que iba a terminar y como la mayoría de las mujeres terminan siendo asesinadas, y en esto habría que marcar también una responsabilidad de las estructuras, ¿no? Uh-huh. Y del Estado y de la justicia al no aplicar estas mecanismos, ¿no?, estos mecanismos que se suponen que deberían salvaguardar la vida de estas personas. Sí, ¿no? Como ella apuntalaba también, ¿no? Que lo que comentábamos, que cuando nos referimos a la violencia estructural, ¿no? O sea, las muertes no son casos aislados, no son en el ámbito privado. Aquí estamos hablando de que toca todas las estructuras o los ámbitos de la vida, ¿no? O sea, estamos hablando de la justicia, ¿no? De, en el ámbito judicial, en el ámbito político, las administraciones públicas y privadas, las empresas, en el sistema educativo, ¿no? O sea, la sanidad, ¿no? De cómo, bueno, es que claro, se puede desglosar en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Y la verdad que es bastante grave también lo que ella apuntaba, ¿no? El tema de las nuevas generaciones, o sea, pues los adolescentes, ¿no? Las más pequeñas, ¿no? Ella lo ha comentado porque, ¿no? Se realiza talleres también contra la violencia machista y tal, ¿no? En los colegios, en las escuelas, y ahí tú puedes ver, bueno, pues cómo se transmite también, ¿no? Este machismo o este neomachismo, ¿no? Desde las familias, desde los padres o quien sea, a sus hijos, ¿no? Hijas, o sea. Y cómo ha habido una respuesta, ¿no? A estos intentos de límites a estas violencias, ha habido una respuesta de que se han ido organizando, ¿no? En defensa de esta política, de esta idea de defender en sí el machismo y el derecho sobre la mujer, ¿no? La propiedad de la mujer. Claro. Sí, sí. Y bueno, y esto en realidad ha ido aumentando, ¿no? O sea, ha ido aumentando. Porque yo recuerdo, no estamos hablando de la ley que salió en 2006, 2005. Sí. No exactamente, no recuerdo, ¿no? Pero bueno, que ya ha llovido mucho, ¿no? Hace muchísimos años se ha cuestionado mucho. Recuerdo porque es algo como muy anecdótico, pero recuerdo que justamente cuando salió la ley, no sé si fue el año siguiente o unos meses más tarde o algo así, o a lo mejor el año siguiente, realicé un trabajo de antropología jurídica, concretamente de esta ley, ¿no? Haciendo también un análisis un poco, ¿no? De los juicios orales, tal, no sé qué. Pero es que ya había colectivos de feministas, sobre todo cogí como un trabajo de investigación y análisis bastante interesante de las feministas de Valencia, que inmediatamente después que salió la ley, o sea, lo analizaron con lupa al dedillo y ya hubo, ¿no? Como todo un despliegue y toda una, o sea, una denuncia clara en plan de, igual tenéis buena intención, ¿no? Al realizar esta ley, pero no tenéis ni puñetera idea, claro. ¿No? Es como un rollo de, o sea, no sé, ¿no? Como que había ya mucha carencia y, o sea, ¿no? Nada más que al salir, ¿no? Hubo muchas críticas por parte de un montón de colectivos de mujeres y feministas, ¿no? Y claro, pues evidentemente esa confianza o ese, ¿no? Aparcar igual, claro, no tanto al Estado, bueno, el Estado es igual el que pone la pasta, ¿no? Pero más a las instituciones o a las asociaciones o entidades, ¿no? Que se han encargado un poco de, ¿no? Casas de mujeres maltratadas, que esto ya, bueno, veníamos hablando también cómo es la mujer al final la que tiene que salir de su entorno, ¿no? La que desaparecer, la que inventarse de nuevo una vida. Sí. Los consejos que le hemos hablado aquí en Reales Sin Sombra, que daba el Ministerio de Interior en el sentido para protegernos, ¿no? De las violaciones. Pero aparte de eso, o sea, es como de toda esta situación de 10 años de una ley que supuestamente nos debería de proteger, el que siga y el que incluso se potencia entre las muertes, entre las que denuncian, uh-huh. Es como una vuelta atrás, ¿no? O sea, sí. Decimos, cuando la gente habla y dice antes no mataban tanto, ¿no? Porque las mujeres aguantaban, aceptaban uh-huh. ser la opresión de su pareja, aceptaban ese lugar, ¿no? Y es como, bueno, todo esto está como que potenciando el volver atrás, ¿no? Uh-huh. El que la mujer se cuestione si denunciar o no, porque uh-huh. no tiene el soporte para poder salir adelante. Uh-huh. y porque lo, o sea, cuando tú haces una denuncia, es que no es automático que todo esas, ese soporte aparezca. No. Justamente. De hecho, no es real eso, ¿no? No es, o sea, es al revés. Hay muchos, ¿no?, más obstáculos, claro, de lo que la gente se puede llegar a imaginar. Muchos más obstáculos, tienes un trato en medio que te hace, o sea, que te cuestiona, hostil. Que es bastante hostil, okay. Y que, bueno, claro, igual a la hora de poner estos operativos y pensar cómo proteger a la mujer, habría que tener en cuenta justamente a las mujeres que están en esta situación. Uh-huh. Y creo que es lo único que no se consulta, porque claro, en muchas cosas se intenta proteger los derechos del hombre, ¿no? Uh-huh. Como con respecto a los hijos, como con respecto a otras cosas, ¿no? Y uh-huh, hay muchos tecnicismos en el medio que impiden muchas veces una orden de alejamiento. Claro. Sí, incluso, ¿no?, que ya lo hemos hablado aquí, incluso de mujeres que, pues que igual hartas, ¿no?, de la situación, pues cogen las riendas de su vida y ponen fin, ¿no?, a ese calvario, a ese maltrato y a esa, esas vejaciones y a esa tortura, ¿no? Y realmente, pues, matan a sus compañeros, ¿no?, o se defienden directamente, ¿no? Y pues recordamos que, evidentemente, pues la legítima defensa para las mujeres en estas situaciones no existe. Exacto. ¿No? O sea, si por un lado las leyes vemos que no son factibles y no son efectivas, por otro lado, la legítima defensa, ¿no?, el defenderte, el autodefensa, tampoco. De hecho, te perjudica, ¿no? Eres doblemente condenada, ¿no? Porque uh-huh, desde tu rol no se espera esa reacción, ¿no? Y porque físicamente no puedes hacerlo, claro, pegándole un puñetazo, ¿no? Claro, y tienes que pillar, bueno, algo más, claro, ¿no?, para, entonces, ayudarte con eso. Sí, sí. O sea, prácticamente la mayoría que lo hacen termina siendo incluso acusada con premeditación, ¿no? O sea, claro. Sí. Sí, sí, sí, sí, ¿no? O sea, que evidentemente no, estamos, ¿no?, en estas dos tesituras, o sea, que pueden parecer como dos casos, o sea, dos partes extremas, ¿no? De por un lado estamos hablando de ley, supuestamente todo el entramado que debería de garantizarte, ¿no?, por lo menos, pues, tu integridad física, ¿no?, psicológica y tal, pero que evidentemente no funciona. Y por otro lado, las mujeres que deciden poner fin, que ya están hartas y no acuden, ¿no?, o no denuncian, o a lo mejor seguro que muchas han denunciado y no ha servido absolutamente para nada, ¿no?, su denuncia y han pasado la acción directamente, ¿no? Igual han encontrado un momento de valentía, en plan como enfrentarse a la situación, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Cuando hablamos de violencia machista y para nosotros, o sea, lo que conlleva, ¿no?, todo ese entramado de anularte, ¿no?, de dejarte casi sin, o sea, es todo un proceso, ¿no? No es tan sencillo de, o sea, cuando aparecen mujeres asesinadas no es que de repente a él le dio un arrebato, ¿no? Claro. O sea, es lo que hablábamos, ¿no?, de violencia machista, crimen pasional o asesinato. Ante la duda, tú la viuda, evidentemente. Bueno, nos queda repensar, ¿no? O sea, ¿y cómo hacer para volver a reconstruir esto y ver cómo fortalecer estas líneas entre las jóvenes, ¿no? Uh-huh. Que aparte se ven con este tema de las nuevas tecnologías también atrapadas en el control, ¿no? Sí. O sea, que se suma a un... Sí, de hecho hay como un aumento, ¿no?, de, sí, estas situaciones. Sí, hay un aumento de control de ellos sobre ellas por los WhatsApp, por el Facebook, por las redes sociales, cuando no responden, cuando... O sea, porque ahora lo ven todo. Claro. ¿No? Bueno, a ver cómo... Sí, ¿no?, el problema así que identificaban con esto era como mucha gente joven, o sea, sobre todo adolescentes, no identificaban, ¿no?, el control de que, claro, eso fuese violencia, ¿no?, Sí, sí. Sino que les parecía... Se va normalizando, sí, ¿no? Normalizando. O sea, como es algo tan cotidiano, tan que aparte es minuto a minuto, o sea, es algo súper... ¿No? O sea... Sí, sí. Dices, hay chavalas que te dicen, es que estaba con el móvil en silencio y no escuché y no pude contestar. Y dices, justificando, tienes que, ¿no? tienes que sentirte culpable, porque aparte claro. Es esa sensación, ¿no? Y esto se ve en aumento y esto contribuye. Y aparte esta idea de que aquí el sistema ya no existe la violencia claro, en género, ¿no? Porque hay unas leyes ahí. Sí, o sea, sí. Se ha vendido este cuento sí. Y, bueno, por medio de todo, ¿no? De que, claro, igual ves a una chavala y le preguntas y te dice, no, esto aquí no existe, si hay mecanismos, sí, ya somos ¿no? iguales, ya, sí, estamos súper bien. Todos iguales. Claro, es lo que claro. Está muy bien recuperar estas palabras, estas, ¿no? De cómo sea más... De llamar las cosas por su nombre, ¿no? Sí, identificarlas, sí, sí. Claro. Sí, porque bueno, vamos a ubicarnos. No hemos ganado nada. No. O sea, no hemos ganado nada. Ni avanzado nada, por exacto, supuesto. Exacto, y eso. Claro, sí, sí. Vale, pues ponemos un tema de música y ahora continuaremos. Está sintonizando Radio Bronca, Radio Libre en 104.5 y estás en este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Preciosa, chica rica. Hola. Dos años tenía la primera vez que me silbaron. 12 llevo luchando por jamás aguantarlo ni resignarme callada a la burla y la mirada de violetas y babosos de cabeza cuadrada. Si por la calle vas caminando y ves a tres hombres sentados, si eres hombre solo verás a tres hombres sentados. Si naciste con vagina, el acoso lo imaginas. Ya se sabe que esos idiotas tienen pico con bocina. Al principio por timidez lo aceptaba callada, no sabía cómo actuar, quedaba descolocada por miedo a ser escandalosa, bulliciosa, exagerada. Hacía como que no escuchaba, me sentía paralizada. Pero ante tanta agresión tuve que ponerme chora con los machos del camino, cambiar mi destino, responder sus agresiones. Y siempre empiño los huevos, tener que ponerme atenta ante todas las situaciones. Como cuando has tenido pleitos y andas por la calle pensando que en cualquier lado tu enemigo puedes encontrarte. Solo que esto lo sientes en cualquier esquina y cualquier parte. Acuérdate que la burla es una forma de controlarte. Acuérdate que la burla es una forma de controlarte, de tus acciones mantenerte aparte. ¿Quién te preguntó, Gil Malculiao? ¡Qué hueá terrible sea! Ya lo habrás escuchado, el asunto es opinar. Para ellos eres propiedad de toda la sociedad. Te creen maniquí mansa y creen que debería sentirme agradecida de que me digan linda o rica. Y ahí sigue la lista, estoy lista para decirte que llevo toda la vida en una vitrina de opiniones como una cosa vista. Y yo no quiero, me cansé de ser reconocida por mi nivel de belleza en la escala que se dicta. Fea, flaca, gorda o linda, estruendosa, conocida. Tus parámetros de mierda se están buscando la paliza. Tus piropos son violencia y se acaba la paciencia. Menos pa' desconocido, ¿qué carajo se han creído? Ten cuidado porque muchas ya perdimos los estribos. Y la respuesta a tu silbido, ser un palo en el hocico. Y bien, pues aquí quedó este tema. Ahora cambiamos de tema. Bueno, cambiamos de tema. Igual, en realidad, toda la temática, ¿no?, del programa de hoy no está siendo como muy diferente, ¿no? Estamos hablando en todo momento de represión, de persecución, de criminalización a la disidencia, al pensar, actuar, al querer vivir de manera diferente. Y bueno, ¿no?, a las torturas, a los asesinatos. O sea, realmente no estamos hablando de temas totalmente diferentes, ¿no?, que no tengan incluso a lo mejor alguna relación. A un sistema judicial que no funciona, claro. La imposición del miedo. Claro, ¿no? Ahora queríamos hablar, el otro día tuvimos una conexión, estuvimos charlando, preguntándole a Conchi, Conchi es la compañera familia adoptiva, ¿no?, sobre la situación de José Antúnez Becerra, que es un preso en lucha, que lleva en huelga de hambre pues muchísimo tiempo ya. Él lleva muchísimos años, demasiados, ¿no?, años en el talego. Su caso es un ejemplo claro de la cadena perpetua, ¿no?, encubierta. Que si ahora hay tanto debate, ¿no?, con la reforma del Código Penal y lo que simboliza y tal, no sé qué, pues estos políticos igual tampoco nos van a vender la moto. Esto ya existía, ¿no?, a pesar de que ahora nos quieran vender de que la discusión es ahora y es nueva, ¿no? En fin. Pues tuvimos la ocasión de poder charlar con ella para preguntar cómo estaba la situación y denunciar su situación, difundirlo y extender la solidaridad activa con el caso de José Antúnez Becerra. Os dejamos con la entrevista y luego pasamos a comentarla. Y bien, pues tenemos al teléfono ahora que vamos a hacer una entrevista con Conchi, compañera familia adoptiva de José Antúnez Becerra, que lleva más de 40 años en prisión. Actualmente cumple condena en el centro penitenciario de Brian II por su participación en el motín de Cuatro Camins del 2004, habiendo negado siempre los hechos que se le imputaban. Antonio Antúnez Becerra es un luchador infatigable, posee una larga historia de confrontación contra la máquina carcelaria. Actualmente se encuentra llevando a cabo una huelga de hambre para exigir su inmediata puesta en libertad. Y ahora vamos a comentar con Conchi cómo está la situación. Hola, ¿qué tal, compañera? ¿Cómo estás? Hola, amigos. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Dime. Bien, bien. Pues mira, queríamos hacernos eco, ¿no?, también de la situación que está viviendo José Antúnez Becerra. Actualmente se encuentra llevando una huelga de hambre, creo que es una huelga de hambre indefinida, ¿no? ¿Qué podrías decirnos cómo se encuentra ahora mismo? Pues mira, hoy me ha llamado y lo he visto bastante mal de voz. Así como hay días que se nota bien, hoy lo he visto mal. Le he preguntado por sus constantes, o sea, ha perdido, pues mira, de 89.200 que empezó el día 23 de enero, me ha dicho que hoy pesaba 75 kilos, uh-huh. O sea, todos estos kilos ha perdido en estos 22 días, y que sus constantes eran, pues bueno, pues de azúcar estaba 23, de tensión, la alta, no me lo ha dicho bien, pero dice que la alta estaba muy descompensado, la alta estaba muy baja y la baja que estaba muy alto, uh-huh. estaba descompensado. Uh-huh. A día de hoy, después de 22 días, en el centro nada más fue al principio con alguien de la Junta de Tratamiento para que le intentando hacerle que filmara un nuevo PIT, no sé si sabéis lo que es, y entonces ellos pues intentaron que en este PIT se comprometiera a que los dos cursos que le habían propuesto hace un año, pues que uno que es el DEA, que es el de violencia, pues que no se lo ponían, le ponían otro. Entonces esto representaba pues dos o tres años más de prisión y sin poder acceder a nada, ¿no? Uh-huh. Él no se negó a firmarlo, porque es que no lo tenía que firmar, porque había uno anterior que él ha cumplido con todo el compromiso. Ha sido el centro de Brian II los que no han hecho completamente nada después de un año. Uh-huh. Para cumplir el compromiso que se adquirió con el antiguo PIT. Entonces, claro, además este PIT está denunciado a la audiencia conforme al incumplimiento y la situación en que se encuentra hoy en día José Antúnez Becerra. Uh-huh. Todo esto le ha conllevado a ponerse una huelga de hambre indefinida completamente, a lo que nos ha pedido a todos que, por favor, bajo ningún concepto, le pidamos que la deje, por muy mal que lo veamos, porque si la otra vez no se lo habíamos pedido, bueno, pues ya hubiera terminado todo su calvario. Y de momento, pues es eso, ¿no? Así está. Ajá. Sí, lo que sabíamos era que esta huelga de hambre la ha comenzado el 23 de enero de este año, 2015. No es la primera huelga de hambre que realiza Antune Becerra, ¿no? En realidad esta huelga la ha llevado a cabo también por los incumplimientos, ¿no? Desde el centro penitenciario que él ha estado batallando y peleando anteriormente. Sí, o sea, él cada vez que se ha puesto en huelga de hambre, hace un año concretamente se puso también por lo mismo, pero por lo mismo, porque no le daban, como dice él, no veo luz en mi futuro, o sea, no le daban lo que en sí le corresponde, ¿no? Uh-huh. O sea, no está pidiendo nada que no le corresponda. Uh-huh. Entonces él, bueno, se puso una huelga de hambre, estaba peligrando ya su salud porque estaba muy mal. Le pedimos que por favor, que primero era él, que muerto no nos servía para nada. Uh-huh. Y entonces, bueno, hicimos unas gestiones, fuimos a hablar con el centro, fuimos a hablar con instituciones penitenciarias, se habló con la jueza de vigilancia y todos coincidían con lo mismo, que si él, si no dejaba la huelga de hambre, no se hablaría. O sea, que una condición para poder llevar un acuerdo por las dos partes, digamos, era pues que no estuviera en huelga de hambre. Entonces, ante la eminencia, que a mí es lo que más me preocupaba, ¿no? Uh-huh. Su estado de salud, y cuando digo a mí, digo a mi familia y amigos, compañeros, la gente que lo queremos, uh-huh, era lo que más nos preocupaba. Entonces le insistimos que dejara la huelga, aunque se pusiera fuerte, y que escuchara pues lo que nos tenían que decir. Efectivamente dejó la huelga y a cabo de algunos días pues le propusieron esto, firmar un PIT en el que las dos partes se comprometían pues que tenía que hacer dos cursos, uno que dejó constancia que estos cursos son, o sea, optativos, no son obligatorios, pero claro, si no los hace tampoco la junta de tratamiento no aprueba los permisos. Es que no lo entiendo, es una cosa que es optativo, a que no te obligan, pero si no los haces no tienes derecho a nada. Entonces hay uno que es el DEAR, que es el de violencia, que es el que más pesa, ¿no? El que da opción a poder salir. Él no lo quería hacer porque decía que él no tenía por qué hacer este curso, porque si no aceptaba una cosa que él no ha hecho, o sea, una violencia que él no ha ejercido, pero bueno, ante todo lo que se le propuso, pues firmó para empezar estos cursos. Primero era un curso y lo pasaron del módulo 7 al módulo 4 para empezar esto, o sea, que era donde se realizaba este primer curso. Una vez terminado este primer curso, lo pasarían al módulo 11 para empezar el DEAS y ya empezar la tramitación pues de los permisos y todo. Estos permisos, bueno, él los empezó a pedir en noviembre del 2012. Normalmente se contestan en 2-3 meses y, bueno, no le han contestado. Según se tiene entendido, de que la jueza de vigilancia ha pedido informes al centro, a la junta. Estos o no los ha presentado, los ha presentado desfavorables y mal, cuando el José Antonio Becerra no ha incumplido en nada de este acuerdo. También otra de las cosas que había entre ellas era estos dos cursos y que él no tuviera ningún parte, cuando él no ha tenido ningún parte desde hace muchísimo tiempo, años. Entonces, bueno, pues esto él lo tenía más que asumido, que no da ningún problema en el centro si a él no se los dan. ¿Y qué pasó? Pues que a los pocos días de firmar este contrato, estaba en el patio, pidió para ir a la educadora al otro patio, le da permiso para poder jugar a baloncesto, le da permiso, vienen y le ponen un parte. Por tanto, al tener este parte, quedaba incumplido por parte de José Antonio Becerra. Este parte se recurrió a la jueza de vigilancia y cuando vio pues las circunstancias que habían sido, el por qué, el cómo y todo lo que había sido, desestimó este parte, quedando anulado y sin efecto. Por lo tanto, José Antonio Becerra continuaba cumpliendo todas las normas. Pero ¿hasta dónde ha llegado el centro a ponerle un parte para que no pudiera cumplir con su PID, no? O sea, con su contrato una vez hecho. Sí, esto que nos comentas del PIC es como los contratos que se realizan dentro de la prisión entre la dirección del centro penitenciario y los presos y las presas. Podría realizar un contrato que es, no lo sé bien las siglas en este momento, sí que lo sé, pero no lo recuerdo, ¿no? Es PIC, es... No, no lo recuerdo, lo siento, pero bueno, toda persona que de solo puede... Es de la Junta de Tratamiento, que es lo que el acuerdo entre el centro y el interno. Sí, lo que tú has comentado antes también, ¿no? Esta historia bastante retorcida, ¿no? De que los cursos no son obligatorios, pero en realidad sí que es como parte obligatoria para él, para poder acceder, ¿no? Y luego cómo le buscan las vueltas, ¿no? Recordamos que José Antonio Becerra también, él fue un miembro activo también de la COPEL, ¿no? Y él ha estado denunciando pues los malos tratos y las condiciones infrahumanas también dentro de las cárceles. Él es un ejemplo también de lo que intentan ocultarnos, ¿no? El sistema de la cadena perpetua encubierta, ¿qué nos puedes comentar ante esta situación? Sí, está claro lo siguiente, y a grandes rasgos os voy a explicar, ¿no? Porque no sé el tiempo que disponemos y lo que hagan, y además si miras por Meroteca y por, ¿cómo se llama eso ahora?, por internet, nada más que pongas José Antonio Becerra, sale muchísima información de todo lo ocurrido. Entonces, él estaba en la cárcel de La Morelo, y fue uno de los que participó en la fuga de los 45. Uh-huh. Esto pues hizo daño a la institución, ¿no? Uh-huh. Esto ya no se lo perdonan. Perteneció luego, o sea, a la COPEL, ha estado siempre, apoyando a todos los presos, defendiendo todo lo que corresponde y lo que hay. Es más, los de la COPEL, lo que con su lucha que estuvieron haciendo, pues se lograron lo que hoy en día hay permisos para los permisos, hay los vis-a-vises, tiene derecho a trabajar ya ser remunerado. Bueno, esto también es mucho que hablar, ¿no? Remunerado, a lo mejor te estamos hablando de trabajar 8 horas diarias y cobrando 150, 200 euros al mes. Sí, explotación, ¿no? Dando la seguridad social. O sea, esto es otro tema. Uh-huh. Pero bueno, todo esto él lo ha estado siempre denunciando y apoyando a todos los presos y reivindicando estas cosas, ¿no? Esto la institución no se lo perdona. Entonces, por estas causas y esto, también participó, se encontró con el motín de Cuatro Camins en el 2004, y bueno, pues si no se ha dicho por personas que yo no estaba, uh-huh. y por mucho que lo diga, pues, pero hay personas que han estado ahí, incluso me han llegado a reconocer gente de instituciones penitenciarias, que así fue, que si no llega a ser por él, pues bueno, pues que el alto cargo, el señor Tallón, hubiera no sido malherido, quizás hubiera terminado con su vida. Uh-huh. Él lo retuvo, pero claro, necesitaban un cabeza de turco, y la cabeza de turco, pues qué fácil lo tenían. Estaba José Antonio Becerra, que pertenecía a la COPEL, que había participado en la fuga del 45, que era un pobre diablillo que no tenía familia, pero que no tenía nadie, no tenía los abogados, indefensión completa con los abogados. Es más, con el juicio de Cuatro Camins, él no pudo hablar con su abogada ni con nadie hasta que no estuvieron el mismo día, momentos antes de entrar a la sala, ¿no? Bueno. O sea, que indefensión completa ante la ley, ante todo. Uh-huh. Entonces tuvieron aquí el perfecto cabeza de turco. Él, cuando estaba en el motín, sufrió torturas como otros tantos, que también ha habido en el ha habido ahora el juicio contra los carceleros, que han sido, igual que el doctor de la cárcel, ha sido juzgado, sentenciado por estas torturas a estos presos en el motín, y José Antonio Becerra, hasta dónde llega, que no pudo estar presente en el juicio porque su denuncia por sus torturas y por sus vejaciones y todo lo que le ocasionó en el motín del 2004 en Cuatro Caminos, se perdió su denuncia, no se ha encontrado nunca y no ha podido ejercer sus derechos de denunciante y de defenderse, ¿no? Qué casualidad, ¿no?, que se perdiera su denuncia, ¿no? Igual hay algo que está claro, ¿no?, de que evidentemente el sistema deja bastante claro el mensaje del que se enfrenta a este sistema carcelario denigrante, y el que denuncia las condiciones infrahumanas, pues tiene esta respuesta, ¿no? Él ahora, con esta huelga también, aparte de pedir también su salida inmediata, ¿no?, y que lleva muchísimos años en prisión, lleva ya más de 40 años en prisión, ¿qué reivindicaciones más agrega también, aparte de, bueno, aunque esta es la más obvia, ¿no?, de que evidentemente él ya da, tendría que haber salido, ¿no?, desde hace muchísimo tiempo, y ¿qué más agrega también a sus reivindicaciones también con esta huelga de hambre, que igual ha sido diferente al resto de las huelgas, ¿no?, de que ahora la quiere mantener de manera indefinida, ya que cree que es única arma, ¿no?, para poder confrontar la situación, ¿no? Bueno, diferente a las otras, pues es y no es. Me explico. Es porque está reivindicando lo que le corresponde, lo que es suyo. Ya está a la mitad de la condena de lo que lo condenaron. Quiero hacer hincapié que la condena que lo condenaron en el motín de Cuatro Caminos, que en este momento es lo que está cumpliendo y está en la media, que ya puede disfrutar de la salida, de los permisos, y se les está negando. Entonces, es que no tenía que haberlo cumplido. No tendría que estar preso. ¿Por qué? Porque él nunca ha admitido lo que pasó, o sea, lo que le están encargando. Él ha sido indefensión completamente en el juicio. En el juicio, pues ya estaba preparado antes de entrar, de que tenía que haber un cabeza de chivo, uno o varios, y entre ellos el más recio, lo tenían, a, como se suele decir, a tiro, ¿no? O sea, lo tenían la presa, la ideal. No tenía nadie para luchar por él, no habría nadie que de eso, y aunque él luchara adentro, pues contra más luchada, más grande sería su condena y más grande sería su calvario, porque no hay nadie que lo defendiera, ¿no?, o que quien diera la cara por él. Pero mira, la vida cada cual pone en su sitio. Entonces, bueno, él siempre ha estado luchando, nunca ha dejado de luchar, ha defendido a toda la indefensión que ha habido dentro de la cárcel, es a toda persona. O sea, yo no he encontrado a nadie aún que me haya dicho que es mala persona y que ha ido en contra de algún preso o de alguna otra persona. Al contrario, se hace solidario con las PADs y con todos los desahucios, todo lo que está pasando en el mundo exterior, con el paro, se hace solidario y siempre lo está reivindicando, ¿no? O sea que yo no sé, hasta ahora pues no tenía a nadie, ahora pues desde el 2007 pues tiene una familia, unos amigos, unos colectivos, en total es persona. Entonces hasta ahora él quizás no luchaba, pero no tenía ni voz ni voto. Ahora tiene voz y tiene los votos de afuera, ahora tiene el apoyo de los de afuera y ahora tiene la razón de su parte. Y entonces, claro, ahora ya tiene una edad que bueno, que es lo que dice. Yo hasta ahora no tenía nada por qué luchar, ahora sí tengo que luchar, porque luchar. Tengo una familia afuera, que aunque no sea de sangre, una familia que se compone de un núcleo familiar y de un muy extenso gente de que ya es su familia sin ser tampoco de sangre, y que a la mayoría no conocen, ni lo conoce, pues de que yo le mando cosas que la gente comparte, que le escriben, que le explicamos, que eso, pero que él físicamente no conoce a gente, pero que se siente querido, apoyado, arropado, ¿entiendes? Entonces esto la institución penitenciaria no lo puede permitir, no le perdona, y no perdona que se llame José Antonio Becerra, que sea perteneciente de la COPEL, que sea que participó en la fuga, que estuvo en el motín de Cuatro Caminos, y que siempre está reivindicando sus derechos, igual que le hace sus obligaciones, ¿no? Esto es lo que está pasando con José Antonio Becerra. Pero no está solo, y es más, lo queremos libre y lo queremos vivo. Esperemos que no le pase nada, porque no, aparte que no se lo merece. Es como él dice: soy el detonante de una venganza de la institución hacia mí, ¿no? De un rencor, como él dice, me tienen rencor, y es que lo están demostrando, y si no, ¿a qué vienen todas estas trabas que le están haciendo, ¿no? Uh-huh. Y que están justificadas, que están, bueno, ahí están. Uh-huh. Que en 22 días nada más haya ido a verlo para hacerle filmar este PIT, y el otro día la psicóloga y la educadora intentaron hablar con él, pues para, como siempre que han ido, ¿no? Para que disuadirle que dejara la huelga de hambre. Uh-huh. Y él le ha dicho que estas dos personas, que no tenían nada que hablar con ellas, porque él no ha incumplido nada. Han sido ellos los que han incumplido, y que estas dos personas no tienen el poder de poder facilitarle nada ni de solucionarle ningún problema. Es más, tiempo atrás, cuando él ya estaba anunciando de que, bueno, pues que... porque se dieron cuenta de que algo estaba tramando, ¿no? Porque está muy controlado, y se dieron cuenta pues porque se estaba poniendo fuerte, entonces ya incluso un funcionario le dijo: ¿qué, Antúnez? ¿Estás preparando una huelga, no? O sea, que esto ya para Navidades. Uh-huh. O sea, que lo tienen súper controlado. Entonces, ¿qué pasó? Pues que fue la psicóloga y le dijo que lo sentía, que lo lamentaba, que ella ha sido la que no lo había apuntado y puesto para empezar el curso primero que tenía que hacer. Uh-huh. Pero esto ha tardado un año para decirlo, y ha esperado a que se estaba moviendo y que los papeles ya estaban presentados en la audiencia y las quejas ante la jueza de vigilancia, ¿no? La jueza de vigilancia nos daba muy buenas perspectivas, bueno, teníamos mucha fe con ella, o sea, porque parece una persona, pues, bueno, para mí, y una persona correcta y dentro de la ley. Pero a día de hoy me estoy planteando si este juicio mío y percepción de muchos, estamos equivocados, porque ella tiene poder para poder solucionar este asunto y no lo soluciona. Es más, echa pelotas fuera, ¿no? Ahí todos pelotas al tejado, como los presos de la COPEL, ¿no? Uh-huh. Las pelotas arriba al tejado de la prisión. Pero Antúnez está dentro pagando una condena que no tenía que estar pagando, y pagando consecuencias del rencor de unos funcionarios, de una institución penitenciaria y de quien caiga. Sí, lo que está claro es eso, ¿no? De que el caso de Antúnez Becerra es un caso muy claro y muy evidente de toda esta maquinaria destructiva, ¿no? De lo que significa el sistema carcelario realmente, ¿no? Y claro, como tú bien acabas de explicar, ¿no? El tema de ese rencor que tiene el centro penitenciario, los carceleros y todo lo que conlleva la gente que tiene alrededor, ¿no? Que no se llega a entender, ¿no? Porque él ya lleva como años de cárcel, ya lleva años de más, ¿no? Es como todo un círculo vicioso ahí que no se llega a entender dentro del marco de sus propias leyes, ¿no? Del propio sistema, ¿no? Que es bastante cruel y perverso, ¿no? No sé, para ir terminando, si quieres decir algunas palabras, mandar algún mensaje, si la gente que nos pueda estar escuchando. Yo nada más pido de que hagan justicia con una persona que no se le ha hecho justicia desde muy pequeño, ¿no? Uh-huh. Una persona que, bueno, que quizás, porque no hay que olvidar que José Antonio Becerra perteneció una época del franquismo, ¿no? Y aquí también viene también de atrás, viene de una época de que quizás si el artículo de la ley 46 del año 1977 en que se amnistió a todos los funcionarios, a todos los de sindicatos y todo, se amnistió, y en cambio a los presos, que son la causa de el mal trabajo de estas personas, no se amnistían, ¿no? No se han, a fecha de hoy no se han amnistiado, no les han perdido a las víctimas, que son los presos, no lo olvidemos, no les han pedido perdón y no lo han remediado. Entonces, si en aquella época a José Antonio Becerra, como a otros tantos, hubieran aplicado la ley 46 y 10, quizás no estaríamos hablando de José Antonio Becerra, porque quizás su vida se hubiera encauzado, hubiera podido trabajar, hubiera hecho, y no estaría dentro de lo que son las prisiones, del sistema penitenciario, del rencor que le tienen por ser lo que es, lo que ha hecho y lo que está defendiendo, porque no olvidemos que el motín fue causa de la rebelión de unos malos tratos hacia los presos y hacia los familiares. Y yo te digo una cosa, que a día de hoy a mí no me ha tocado, ¿no? Pero quizás porque he ido siempre muy correcto y hablando y quizás porque, bueno, me consideran familia de José Antonio Becerra y quizás algo hay, pero yo he visto muchas vejaciones con los familiares de los presos. Entonces, pues ante eso, el motín fue lo que estalló, fue por eso. Entonces, tenemos que decir que los que son los que están pagando condenas son los que tendrían que estar libres, y los que están libres, que son los que estaban torturando, continuaban torturando y siguen torturando, y está comprobado, y se está viendo que cada vez más se está juzgando, sentenciando y sentenciando a los carceleros, por algo será. No es un caso aislado, es en todas las prisiones de toda España, por algo será. Entonces no olvidemos que José Antonio Becerra es una víctima del sistema que ha creado el sistema. No ha tenido oportunidad, ni le han dado, ni se la están dando, ni se la piensan dar. Yo creo ya que en este momento ya tiene la sentencia de muerte firmada José Antonio Becerra. Es una cadena perpetua que está encubierta. Y es lo que pesa, pues, la espada de Dacuna Gómez sobre él, ¿no? Se lo están haciendo pagar por... Y es un chivo expiatorio, y que, bueno, pues para que los demás aprendan. Lo que sí tengo muy claro, que a José Antonio Becerra, y como todos los de la COPEL y todos sus compañeros y todos sus amigos saben, no se va a doblegar. Y en este momento lo que quiere es, prefiere morir a vivir así, y que le estén torturando físicamente, no, pero moralmente y con sus derechos, y no tan solo a él, a todo su entorno lo están torturando con lo que le están haciendo, ¿no? Sí, pues desde aquí, sobre todo desde los medios libres, ¿no? Desde Radio Bronca también nos hacemos eco de la situación, y se difundirá también, pues, toda la campaña de solidaridad, ¿no? Que la campaña de solidaridad es la que en realidad derriban estos muros, ¿no? De aislamiento, ¿no? Que pretende el sistema un poco detener a la gente que tienen encerrada, secuestrada en sus cárceles, pues que no puedan salir sus voces hacia afuera, y sobre todo sus denuncias, ¿no? Y sobre todo, pues la lucha por la dignidad, ¿no? De las personas también. Y nada, pues igual nos quedamos con esa campaña, ¿no? De solidaridad con José Antonio Becerra, preso en lucha, preso en huelga de hambre, y te queremos con vida, te queremos libre. Libre y con vida. Pero no sé si lo vamos a conseguir esta vez. Bueno, hay que, ¿no?, tener ahí, si la lucha es el único camino y eso es lo que ha, ¿no?, elegido también Antunes Becerra, pues sobre todo, pues acompañarle también en este momento, y nada, seguir denunciando, ¿no?, lo que significa el sistema carcelario en esta sociedad, ¿no? Lo que, si me permites, sí que insto a todos los familiares y a todos los presos, que sin su denuncia, sin su voz, sin su reclamo, nunca se podrá combatir estos malos tratos y estas vejaciones y lo que se están haciendo. A ver, a mí José Antonio Becerra no es de sangre, no a mí, a mi familia, repito, cuando digo a mí, digo lo que es mi familia que le hemos adoptado, no, pero aunque no sea de mi familia, es mi familia, nos tiene como su familia y, bueno, no sabemos lo que nos puede repercutir, pero ahí estamos y él está abriendo un camino muy ancho para que todos los presos y presas de todos los colectivos que hay en toda España y fuera de España puedan colarse, ¿no?, meterse, que denuncien. Sabemos que lo pagan ellos dentro, pero bueno, en la COPEL también pagaron mucho para que ahora, hoy en día, estén todos los presos como están. La COPEL luchó mucho por tener estos derechos que ahora se los están negando, siendo él uno de los principales que luchó en su día. Le están negando lo que se consiguió con una lucha que costó sangre y lágrimas. Entonces, yo creo que tienen que hacer algo ya por él y por toda esta gente que están en esta situación. Y os doy gracias. Y él, bueno, si leéis sus manifiestos, siempre os da gracias y no sabéis lo agradecido que está y... Es tópico, ¿no?, dar gracias y decir, pero es que es así. No, se le ilumina la cara cuando le dices, mira, esta persona está diciendo esto, están haciendo lo otro. Pide gracias y se solidariza con todo el que sufre fuera de la cárcel, ¿no? O sea, cuanto más con la gente que está dentro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues muchas gracias por las oportunidades que me estáis dando y a él y a todos los seres pues que estamos luchando por él y por todos los presos que están en cuatro paredes con espinos, ¿no? Uh-huh. Espinos que cada día se van clamando un poco a poco a cada uno de nosotros, de ellos, y que quizás se tenga que volver, que sacar unas cuantas espinas. Pues lo dicho, Conchi, esperemos que Antunes Becerra pues salga muy pronto, que no, si sale pronto y que esto termine también y que bueno, pues nada, que desde los medios libres, concretamente también desde Radio Bronca, pues vamos a seguir denunciando esta situación y evidentemente no vamos a parar hasta que eso también se consiga. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, un beso, Conchi. Gracias y salud. Salud. Y bien, pues aquí quedó la entrevista, la charlita con Conchi. Deciros que nada, ¿no?, que vamos a continuar, vamos a hacer seguimiento también de la situación de José Antunes Becerra. Y bueno, toda la solidaridad con el compañero, que en estos momentos su vida está en riesgo y en manos de la justicia. Uh-huh. Y si queréis seguir la información, con poner el nombre de José Antunes Becerra, ya en el buscador ya os saldrá distintas páginas que están llevando la información. Bueno, hoy parece que hubiésemos tenido distintos temas, pero va todo incluido lo mismo, ¿no?, que la nueva ley de seguridad ciudadana, en donde se criminaliza claramente a una clase y en donde podemos ver, ¿no?, la legitimidad de la protesta se anula, ¿no? Y bueno, en esta ley de seguridad ciudadana que va acompañada con la reforma del Código Penal, se introducen distintas situaciones en la cual se está hablando de la condena de la perpetua, se está hablando de la expulsión en caliente de los inmigrantes, se está limitando el asociacionismo, todo lo que implique salirse de las normativas y todo aquello que cualquier síntoma de rebeldía, porque el hecho de vestirte de una manera que no gusta, de leer una ideología que puede considerarse subversiva, o sea, estamos hablando de directamente de una dictadura ideológica que se está claramente dejando sumada a la dictadura del capital, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, no, un poco que resumir esto, ¿no? O sea, desde cómo hasta el ciudadano ejemplar, como el más invisible que está en la cárcel, o sea, está quedando a la libre disposición de una ideología, ¿no?, que está bien, bien, bien definida en el sistema judicial. Sí, sí. Sí, ¿no? Hemos hecho incluso programas especiales, ¿no?, hablando sobre el tema de la ley Mordaza, ley de seguridad ciudadana, hablando de la reforma del Código Penal. Decir que, bueno, la ley de seguridad ciudadana, más conocida por la ley Mordaza, va a entrar en vigor, pues no sabemos cuándo, pero que sigue su curso, ¿no?, su proceso. Ya se fue votada en el Congreso, pasaba al Senado y creo que luego volvió otra vez al Congreso, pero en fin, como que es cuestión de tiempo, ¿no? Aunque con todos los casos, ¿no?, procesos y persecuciones, criminalizaciones que llevamos hablando en todo este tiempo, ¿no?, años atrás, pues igual ya nos recuerdan como si ya hubiese estado instaurada esta ley, a pesar de que no lo estaba, ¿no? También lo de la reforma del Código Penal está siendo como bastante peliaguda. Recordamos esa foto, esa pose mediática, ¿no?, que corrió como la pólvora del PP y PSOE, que acaban de firmar como un pacto contra el terrorismo, ¿no?, donde querían incluir lo del yihadismo. Bueno, querían como incluir y modificar ciertos delitos, agregar más cosas, ¿no?, que fuesen como atenuantes, y la verdad que era bastante, bueno, se te ponían los pelos de punta, ¿no? No hemos hecho aún todavía ese análisis de este nuevo pacto, ni ellos mismos, bueno, se les estaban pidiendo que explicaran mucho mejor y ellos no han sabido pues explicar todavía el contenido, porque simplemente era como un papel que parecía que fue como rápidamente, ¿no?, así articulado y tal, a raíz de lo que pasó en Francia. Y claro, ¿no?, que todavía esto le tenían como que dar más vueltas y tal, como que todavía no sabemos al 100% de lo que va a quedar y lo que no, ¿no? Pero vamos, decimos esto porque sí que vamos a retomar este tema. Es como nos preocupa bastante. Y esta vuelta de tuerca una vez más, ¿no? Sí, no, a nosotros no nos sorprende, digamos, lo injusto de la justicia, porque esto ya lo has dicho tú, ya se viene aplicando desde siempre, sino que esta decisión de hacerlo legal todo, y en lo cual nos pondrá a todos en el mismo nivel, ¿no? O sea que directamente yo hablaría de política del miedo, claro, porque a nosotras probablemente nos haga coger más fuerza y más rabia y, digamos, bueno, reafirmarnos, ¿no? Reafirmarnos, pero creo que apunta claramente a aquellas personas en las cuales todavía no han asumido un compromiso, ¿no?, en decidir sobre su vida, en tomar una postura crítica de todo lo que les está pasando, porque nos está pasando a todas. Y bueno, creo que es a lo que apunta, ¿no? A que no participen, a que no se vistan de una manera diferente, a que no piensen, a que no lean, ¿no? Es clarísimamente, bueno, unas normas de seguridad de Estado dictatorial. Sí, sí, sí, sí. No, la verdad que el panorama es bastante, ¿no?, es bastante complicado. En realidad, no, ya lo hemos comentado varias veces, ¿no?, en el sentido de yo ya he quedado como muy claro, ¿no?, muy palpable con las entrevistas que hemos pasado, con las charlas que hemos pasado, los audios que hemos pasado en el programa de hoy, ¿no? Realmente como la gente que igual no estaba politizada o no tenía una conciencia política o una conciencia crítica con la situación, que confiaba en el sistema, que tal, como de repente hay un punto de inflexión, ¿no? Ya sea por sus casos concretos de procesos, ¿no? De persecución o criminalización a las actuaciones de sus hijos, ¿no? Realmente hay un antes y un después y esperemos que esto sea como más para desmontar, ¿no? Esta política del miedo, de hacerle frente. No es simplemente hacer frente a la represión, ¿no? La represión es algo que está ahí, que siempre existió y que siempre va a seguir existiendo porque es un arma muy importante que utiliza el Estado, ¿no? Que utilizan los gobiernos y la ejecutan con sus cuerpos represivos, ¿no? Realmente lo más importante o lo que a nosotros nos interesa es cómo, qué hacemos frente a eso, ¿no? Qué posición tomamos, cómo nos organizamos ante eso, cómo difundimos esas finalidades, esos objetivos, ¿no? De la represión que quiere paralizarnos con el miedo, ¿no? Y cómo ahora logramos incluir esta política antirrepresiva en todos los ámbitos de organización que tenemos en los barrios y a nivel general, ¿no? Sí, sí. Pues ya estamos terminando el programa de hoy. Bueno, pues esto es algo que vamos a retomar. Retomaremos estos temazos, en realidad, porque están bastante ahí, ¿no? En la actualidad. Y bueno, pues nada, sin más, nos despedimos. Salud y rebeldía.